Ele nasceu no mês do Leão, sua mãe uma abacante, e o rei seu pai um conquistador tão valente, que o príncipe adolescente pensou que já nada restaria pra se ele chegasse a reconquistar por si só. Alejandro. Demóstenes se burlaba. Este jovencito quiere que le levantemos altares. Y bueno, vamos a hacerle el gusto. El jovencito era Alejandro Magno. Se decía pariente de Heracles y de Aquiles. Y se hacía llamar el dios invencible. Había sido herido 8 veces y seguía conquistando mundos. Había empezado coronándose rey de Macedonia, después de matar a toda su parentela. Y queriendo coronarse rey de todo lo demás, vivió en guerra continua los pocos años de su vida. Su caballo negro rompía el viento. Él era siempre el primero en atacar, espada en mano y penacho de blanca pluma, como si cada batalla fuera un asunto personal. Yo no robo la victoria, decía. Y muy bien recordaba la gran lección de Aristóteles, su maestro. La humanidad se divide entre los que nacen para mandar y los que nacen para obedecer. Con mano dura apagaba las rebeliones, crucificaba o lapidaba a los desobedientes, pero era un raro conquistador que respetaba las costumbres de sus conquistados y hasta se daba el lujo de aprenderlas. Nacido para ser el mandamás, el rey de reyes, invadió tierras y mares, desde los Balcanes hasta la India, pasando por Persia y Egipto y todo lo que encontró, y en todas partes sembró matrimonios. Su astuta idea de casar a los soldados griegos con mujeres del lugar fue una desagradable novedad para Atenas, donde cayó muy mal, pero consolidó el prestigio y el poder de Alejandro en su nuevo mapa del mundo. Hefestión lo acompañó siempre en el andar y el guerrear. Fue su brazo derecho en el campo de batalla y su amante en las noches de celebración. Junto con él y sus miles de jinetes imparables, largas lanzas, flechas de fuego, fundó 7 ciudades, las 7 Alejandrías, y parecía que eso no iba a terminar nunca. Cuando Hefestión murió, Alejandro bebió a solas el vino que había compartido, y al amanecer, borracho, mandó alzar una inmensa hoguera que quemara el cielo y prohibió la música en todo el imperio. Y poco después, también él murió, a los 33 años de su edad, sin haber conquistado todos los reinos que en el mundo eran. O grande Alexandre, o grande Alexandre, conquistou o Egito e a Pérsia, fundou cidades, cortou o Nogórdio, foi grande. Sempre a gode poder alto e fundo, fundando nosso mundo. Eduardo Galeano, em Espejos, uma história casi universal. Agencia Radiofónica de Comunicación. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos. Alexandre de Olimpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi raio que veio do céu. Alexandre de Olimpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu.